pido por favor si te pueden poner un poquito de pies. Sí, por favor, dijo el hermano del Alemán Norte. Agradeciéndole a Dios que nos ha permitido hacer este encuentro con la voluntad también de la Municipalidad de Pirque, en especial el alcalde y toda su gente que tiene a cargo, que siempre nos han prestado el mejor de los apoyos. Es el momento, creo que propicio para agradecer a Dios este momento y pedirle que ojalá esto que nosotros llevamos tan impregnado en el alma, que es nuestra tradición, sobre todo la del guitarrón, que nos acompaña en nuestras oraciones. Vamos a ofrecerle a Dios toda esta alegría y también de tener a nuestros grandes invitados, nuestros hermanos peruanos, nuestros hermanos mexicanos, en la cual para nosotros es un privilegio que ellos nos visiten y también compartan esto tan bonito que Dios nos ha dado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. A nuestra Madre Santísima que siempre nos ha cobijado con su misericordioso manto. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de Jesús, ser mi amor. Dulce corazón de María, ser la salvación. Gracias a Dios y gracias a ustedes. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, y como es tradición, este encuentro no puede carecer de las palabras de uno de sus dueños de casa, que es el alcalde de Pirque. Así que don Cristian Balmaceda Unturraga, tenga la bondad para que le inaugure oficialmente esta fiesta. Hola, buenas tardes a todas, a todos. Una emoción nuevamente estar inaugurando y abriendo este quinto encuentro de la guitarra grande. Y como lo digo siempre, además de emoción porque es en el escenario del pueblo artesano, a quien le agradecemos a la directiva, ¿no es cierto?, que nos presta este lugar. Pero además doble emoción, porque al estar parado en este escenario, inmediatamente se le rinde homenaje a un gran guitarronista, Don Santos Rubio, que es quien se le puso el nombre a este escenario en homenaje a él. Pirque, cuna del guitarrón chileno. Y así es. Aquí se practica el guitarrón, se vive el guitarrón y se vive la pasión del guitarrón. Yo recuerdo cuando iba a saludar a Chonto Ulloa a su casa, lo primero que hacía era pescar el guitarrón y me decía el alcalde, bueno, pero yo saludo así. Y podíamos pasar horas conversando, o en la casa de Juan Pérez, lo mismo. Le encanta y eso a uno lo llena, porque esto es de pasiones. Si uno no vive esa pasión, no conoce lo que es el guitarrón. Y como va saliendo nuevas generaciones, la nieta de Santo Rubio, que por ahí, no sé si va a tocar esta vez, pero por ahí anda, y otros que han empezado a nacer. Nosotros como municipalidad queremos mantener viva esta tradición y en el Colegio Los Arcayas se hacen clases de guitarrón para que los niños sigan practicando esta cultura. La verdad es que yo quiero saludar en forma especial a Fidel, a Juan y a todos los de la agrupación por esta organización y darle la más cordial de las bienvenidas a las personas que nos visitan desde fuera, a un guitarronero mexicano, a un guitarronero peruano, pero a Juan Pérez, que ya se le están notando los años, se le olvidó que también tenemos un guitarronero cubano. A todos ustedes, muy bienvenidos. Y muchas gracias al público por acompañarnos. Muchas gracias. Que tiene un dibujo que emula a don Manuel Saavedra cuando niño, trabajo artístico hecho por Marcos Pérez, y que pasa a formar parte de esta botella junto con una décima. Guitarrón, guitarra grande, se le llama este instrumento chileno de nacimiento cuyo cultivo se expande vigoroso y sin que ablande la memoria de su gesta, porque solo es una orquesta con su cordaje profundo y en Pirque y en todo el mundo siempre será una fiesta. Fabricado por un guitarronero de Rancagua que se llama Juan Carlos Bustamante para la oficina o el hogar de... Bien, ahora es el momento de comenzar a invitar a nuestros amigos que vienen de fuera. Uno de ellos, César Guapaya, viene del Perú, pero es bastante chileno porque ha vivido muchos años en Chile, conoce a nuestra gente, conoce el canto de acá y ha trabajado en publicaciones antológicas de poetas peruanos y chilenos y últimamente de decimistas, mujeres. Queremos invitar para que nos ofrezca sus versos a César Guapaya y desde México un gran amigo que ha trabajado también con los cultores de esas tierras y que también nos conocemos hace algunos años, el señor Honorio Rivera. Ellos serán acompañados por nuestro patriarca del guitarrón en Pirque, que es Juan Pérez Ibarra. Así que un aplauso para ellos.